Mi nombre es Teme, soy vocalista de la banda Cáñamo, de Tijuana. Mira, la verdad nuestra música es más que nada vivencias, acompañadas de música, ¿no? Porque todo lo que cantamos y lo que tocamos es el estrés, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos en la frontera, y en la frontera más golpeada por los gobernantes y por todo este pedo. Nosotros estamos como símbolo de resistencia, pues viajando en México, enseñando que en Tijuana no nada más existen los balazos y los cárteles, sino que también hay música, hay arte, hay cultura y en gran escala, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma queremos demostrar eso y es nuestra responsabilidad directa donde nos presentemos, demostrar que en Tijuana hay más cosas, ¿no? Tenemos un demo, pero hace tiempo que se agotó, que ya no conseguimos ni siquiera nosotros copias, y hace cuenta que ahora se hizo la primera producción con la compañía de Alex Zúñiga, el baterista de Tijuana, ¿no? Él es nuestro productor musical. Y es nuestro primer disco, ¿no? Lo venimos a presentar el 4 de septiembre en el Olin Can. Nos va a acompañar la Dana Pacha, al parecer, y el Antidoping, ¿no? Son nuestros padrinos de disco. Y pues hasta el momento a todo dar, vamos a estar aquí en el DF seguido. Yo siempre he pensado que la autogestión es lo mejor, ¿no? La misma disquera, nosotros no trabajamos con ninguna disquera, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos a través de un contrato con alguien, pero no dispone de nuestra música. Nosotros disponemos de nuestra música, no somos los autores intelectuales de toda la música. Entonces, con disqueras, la verdad que no hemos tenido chance de coincidir. Y la primera producción nos lo estamos sacando a través de nuestros propios fondos y con ayuda de mucha banda, ¿no? De Alex Ruiz, de Bon Punk y un chingo de raza, ¿no? Que nos están haciendo el paro ahorita y apoyándonos, jalando, tocando aquí y allá. Y como hoy, ¿no? Un evento así inesperado, pero de lo mejor. Creo que es la mejor experiencia que he estado aquí en el DF, ¿no? Choco, tocar el Choco para nosotros era súper importante. Ya lo hicimos, ¿no? Ahora también, ¿cuál crees que sea tú la mejor forma de distribuir la música? Mira, yo pienso que eso de venderlos en tiendas de discos y eso está bien, ¿no? Pero eso yo pienso que es como industrializando tu negocio, tu música, ¿no? Nosotros vamos a sacar nuestra producción, nuestras copias, y solamente en los lugares donde vayamos a tocar es donde se van a negociar. No los vamos a vender en ningún lado, o por internet tal vez, ¿no? Pero creo que es así, además tenemos nuestro propio control de todo lo que se mueve y lo que se distribuye. No se nos tenga confianza en las disqueras, siempre sencillamente que no hemos tenido chance de trabajar con ninguna y no queremos probar tampoco, ¿no? Ahora también aquí entra lo que puedan bajar las canciones. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, es una forma de extraer lo que es tu música, ¿no? El internet es uno de los medios que a nosotros nos ha hecho mucho el paro, porque de ahí nos conoce mucha banda sin tener un disco, ¿sabes cómo? Entonces yo pienso que la música en internet, que puedas bajar, pues es una madre de piratería, pero también sirve de difusión y difusión masiva, ¿no? Que es lo importante en esta cosa, ¿no? En nuestro caso, como vivimos de lo que tocamos, pues para nosotros sería mucho mejor, ¿no? De alguna forma se distribuiría en muchas más casas, en muchas más personas, y entonces, de alguna forma es como una ayuda, ¿no? La piratería también nos ayuda a los músicos, de alguna forma, güey. La banda va a cumplir casi 7 años, estamos como 6 años y medio, pues se integró con el pilista, el trompetista que no vino, y yo. Después se adhirieron todos los demás. Yo ya llevamos 6 años juntos, ya como banda, chido, y chambeando, pegándole duro y haciendo lo que se puede, porque en este medio no es muy fácil, ¿no? O sea, es un poco ahí medio borrascoso el asunto, pero por eso nos llamamos Cáñamo, porque somos bien resistentes. Aunque nos tiren de locos, nosotros seguimos estirándole hasta que se haga algo, ¿no? Como hoy, ¿no? Ya no querían dar chance y se hizo, ¿no? Primero era batería, trompeta, bajo y voz, que era yo. Y ya después empezó a llevar el trombón, el sax, el sax alto, que es el más reciente, el acordeón. Empezaron a adherir todos y pues netamente no es reggae, ¿no? Nosotros tenemos muy lejos el Caribe como para querernos jamaiquinos o rastas, ¿no? Más bien somos tijuaneros y multiculturales, ¿no? Entonces de ahí nuestra música es ska, reggae, fusiones de jazz, cumbia, ¿sabes cómo? Tal vez tripeando de que podemos abarcar un poco más de gente, ¿no? Que solamente a los rastas o que solamente a los que les gusta el ska. No, vamos a abarcar un poco más, ¿no? Hacerlo como más amplio, más multicultural, ¿no? Que no haya divisiones, ni banderas, ni fronteras, ¿no? Es lo que se pelea, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene como está involucrado en música de diferentes tipos, ¿no? Muchos de ellos, unos tocan cumbia, otros tocan tangos, otros tocan rock. Yo tocaba trova hace unos años, toco heavy metal, toco punk, o sea, he tocado muchas cosas, ¿no? Pero lo que más me ha gustado y lo que más he puesto de mi parte es en esta banda, ¿no? La mayoría de las letras son mías, la mayoría de la música es de todos, las de todos la armamos, de todos la construimos, pero es lo que te digo, o sea, es multicultural y por lo tanto pues no nos permitimos seleccionar a cierto tipo de gente para nuestra música, ¿no? Más bien, se la tiramos a todos, el que le caiga, pues chido, y el que no, pues ni modo, ¿no? Pero finalmente eso es nuestra labor, ¿no? A aliviar, alegrar, que nos escuchen, que se sientan bien, que tengan, no sé, que tengan un poquito de tripeo de lo que es nuestra vida en Tijuana, que de alguna forma se note que nos ponen atención, ¿sabes? Como y no se puso bien chingón, yo veía caras acá sonriendo, bailando, y eso se me hace el mejor pago de todos, ¿no? Mira, vamos a estar en el Olincan, en el foro mayor del Olincan, que está ahí en Tlalpan. Vamos a estar el 4 de septiembre presentando el disco de Cáñamo. El disco se llama Crónicas de la Frontera. Vienen 10 melodías, 5 instrumentales y 5 cantadas. Vamos a estar en Jalapa para finales de septiembre. Y en octubre vamos a estar aquí en el DF de nuevo. MySpace, Diagonal, Cáñamo, TJ Reggae. Me pueden checar nuestras fechas y pues muchas gracias por la entrevista, man. La siguiente rola es inspiración de toda la banda, del trombonista en especial. Se llama Morning Hash y quiere decir la mañana de hachís. Así que pues... con mucho gusto para toda la banda.